Ràdio Tiana presenta... Musicalmente hablando. Buenas tardes, bienvenidos a Musicalmente Hablando, un programa que escucha y promueve a bandas y artistas emergentes. Porque hay mucha música más allá de lo que siempre se escucha en otras emisoras, y mucha música que merece ser escuchada. En los micros, mi compañera Ana Carbó y mi persona Julen Callero. Y detrás del cristal, en la parte técnica, tenemos a Mark. Dicho esto, comenzamos el programa de hoy, como siempre, en Radio Tiana, dial 107.2. ¿Qué tal, Julen? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Pues sí, mira, empezamos el segundo programa de Musicalmente Hablando con un gripazo, pero ya va bien. Antes de presentar nuevas bandas, informamos que tenemos un email al que podéis enviar información sobre vuestro grupo de música, si sois músicos y estáis empezando, o sois emergentes, tenéis poca proyección y os gustaría salir por la radio. Escribidnos a musicalmentehablando.rt@gmail.com. Y estaremos encantados de hablar de vosotros en este programa joven. Bien, ya que la semana pasada elegí yo quien coronaba la lista, ¿por qué no eliges tú, Julen, hoy? Bien, tú sabes que el tiempo siempre pone las cosas en su sitio. O sea, esta semana me tenía que tocar a mí. Bueno, pues esta semana yo he escogido a The Black Rose Road. Son de aquí, son de Mataró. Son un cuarteto que tienen un rock muy contundente y potente. Y tienen tanto tiradas heavies como unas melodías impecables a la guitarra y a la voz. Lo cierto es que engancha muy rápido y que hace falta destacar que son unos artistas que están en el top de la web de Apadrina un Artista, que es www.auamusic.com. Para los que no conozcáis este proyecto, consiste en un site en los que los mismos fans pueden invertir en sus propios grupos. Y estos, a la vez, pueden grabar más material, participar en festivales, en fin, destinarlo a producir más música. Repito, es www.auamusic.com, tanto si queréis invertir en ellos como si os queréis registrar como banda. Es una muy buena propuesta. Bueno, para conocer más de este grupo, daré su MySpace, que es www.myspace.com/blackroseroad. Esta canción se llama Far From My Way. Yeah. hemos escuchado a Far From My Way de Black Rose Road. Si queréis volverla a escuchar o conocer más canciones, podéis visitar su MySpace, www.myspace.com/Black Rose Road. O bien podéis esperar también al concierto que hacen el 16 de enero en Girona, en el Startit. Pero bueno, si queréis también, lo que se me está ocurriendo ahora es que podríais enviarnos un mail a la misma dirección que damos siempre, que acabamos de dar hace un ratito, que es musicalmentehablando.rt@gmail.com, y pidiéndonos alguna canción. Si escucháis y la queréis volver a escuchar, pues estáis en vuestro derecho. Sí, sí. Pero sobre todo desde aquí apoyamos a los grupos que nacen nuevos o que quieran salir en la radio y que no hayan tenido demasiadas oportunidades, pues que nos envíen también un email. Bueno, ahora le toca el turno a otro veterano también de nuestro programa, la segunda vez que aparece. Ellos son ya, Dirección Prohibida, que son unos alicantinos de un rock muy potente y duro en español, con los que se han unido a Kini de Benito Camelas en esta canción. Esta canción se llama... ¿Cómo se llama, Julen? Pues se llama Borrón y cuenta nueva, igual que el disco. Es un tema que está en el disco este, que está autoproducido por ellos, y bueno, narra un poco pues lo mismo que pusimos la semana pasada, ¿no? A través de expresar rabia y fuerza, el desamor que sufre la gente. Prestad atención a lo que cantan y ya veréis cómo, seguro que alguna vez os ha pasado algo así. Sentado estoy pensando, de tintas son mis manos, sobre retales de papel. Intento despojarme de jirones de tu carne, que te dio pegados a mi piel. We'll be right back. cuaderno. Pasmo la rabia que llevo dentro. Pensé en decirte que aún te quiero, pero no, y ahora no, porque más me quiero yo. Esto era Dirección Prohibida con Borrón y Cuenta Nueva de su álbum homónimo. Recordamos su MySpace, es myspace.com/DireccionProhibidaRock. Allí podréis encontrar todo sobre esta banda. Bueno, y sabes lo que toca ahora, ¿no, Julen? Me lo temo ya. ¿Qué toca? ¿Rap en español? Sí, ya, cómo no, a ver. Y como son colegas míos y tienen muchísimo, muchísimo carisma y talento, pues los presento hoy, yo. Bien, ¿qué haces? Pues sí. Mira, ellos se llaman Sexto Ego. A mí no me deja hablar. ¿Cómo que no? Claro que te dejo hablar. Mira, ellos son Sexto Ego, pero cabe aclarar que ahora están en plena transición musical y se llamarán de ahora en adelante, cuando cierren etapa, Sample Hunters Band, o sea, la banda de los cazadores de samplers. El equipo está formado por dos voces principales y otros artistas que se unen a la creación de temas como percusionistas o guitarras. El proyecto de Sample Hunters Band incluirá más musicalidad, otros instrumentos y voces femeninas, entre otros. Y también mucha diversión, aseguran. Su rap es diferente y entretenido, con unas letras muy directas y sabias detrás. ¿Qué más, Ana? ¿Qué más? Dinos su MySpace, va. Pues mira, podéis visitarlos en myspace.com/sextoego o bien pasaros por su hábitat natural, que es el restaurante Bar Lounge, El Sofalito, en calle París 175. De verdad que os lo recomiendo, ¿eh? Bueno, pues a continuación, no estamos tan mal, del disco Autopsy. ¡Adiante! Adelante 2008. Un mudo, un calvo y un rastafuri. No busque la cura, doctor. En estudios Biribay, J. Caballería en la producción, yo. Ajá, no busque la cura, doctor. Adelante, estoy 2008. Fatal. No busque, ajá, no busque. Adelante, 2008. Sí. Así de fresco soy cuando escribo, sin estructura, o sea, escribo como me da la gana y de buena gana. Yo me acerco a tus córneas la medida idónea. Muy lejos le queda nuestro 360 a tu goniómetro. No tengo corazón, tengo un barómetro que aguanta la presión atmosférica de esta nuestra tierra esférica, tan fértil y tan rica. Y tú sigues tan quejica, vas tachando de marica. Yo te tacho de amarillo cual bandera de Jamaica. ¿Qué tienen las cejas de Frida que no tengan las de Julieta, ta? En un mundo donde 53 por 70 es igual a 360, ta. Donde la clave de do describe mi silueta, ta. Donde mis dedos convierten simple pelo en rasta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bebemos tinto de verano en botella de vertical. Mucho mejor las chicas en el plan horizontal. Danonino en la nevera y unos yogures pascual. Doctor, no busque cura, ya lo sé que estoy fatal, fatal. No busque la cura, doctor. No busque la cura, doctor. Estoy fatal. Ajá. No busque la cura, doctor. En el 2008. Estoy fatal. Ajá. No busque es la el calvo. Cura, doctor. No. El rastafuri. Estoy fatal. Y el mudo. No busque la cura. No busque para toda la peña. Estoy fatal. Tiene que funcionar, no puede salir mal. Esto es incómodo como un rondo con Cantona. No puede salir mal, ya lo decía Raval. Si bebo no meter, si metero me da igual. Dispuestos a ordenar, no me pidas caviar. Yo quiero huevo, papa y una birra para almorzar. Es diferente, no se puede comparar. El hombre siente celos y ama, en cambio la mujer no hace falta más. Y soy capaz de resistir sin hablar y aguantar. No me pidas más, por favor, ¿quieres? Representa series de serios, eres de decenas de veces cedes, a veces falleces porque él quiere, no puede, ¿entiendes? Ah, perras gruñen, ladran, me enseñan sus dientes como si fueran carnaza. Claras, tristes, bazas, miserable gente, esos toros no los quieren ni en las plazas. Varias placas blancas, en memorias de tenores olvidados, no encontraron talla de su faja. En cada bombo varia, en cada caja cambia, al tiempo agravian claras caras taras. No busque la cura, doctor. No busque la cura. Estoy fatal. No busque la cura, doctor. Somos Atlantes. Estoy fatal. No busque la cura, doctor. Deje de buscar. No tenemos remedio. Estoy fatal. No busque la cura, doctor. Estoy fatal. Lo nuestro no tiene remedio. Algunos lo llaman mal de amor. Pero tú y yo sabemos que en realidad es miedo a la soledad. Que en realidad es miedo a echar a volar. Celos necios, reacios al cielo. Atan tu alma cada alba a la cama. Déjate volar. J. Miguel Jan, dejaros de drogar. Es lo que tienen las noches de verano, Doc. Amor de abejas y lucha interna por sentar la cabeza y rezar a Santa Rita por tu corazón. Lo que se da no se quita, cambia catirita. Quiero puntos quimio y hasta el test de la ranita. Cura, cura, cura, cura sana. Y al aire toas, toas, toas mis canas. Que sarna con gustazo, tra, tra, tra, tra, no, no se rasca. Busco un sano, mete y saca, Doc. Doctor, doctor, hasta mañana. Madame, madame, busco una dama. Doctor, doctor, hasta mañana. Busco, busco, busco una dama. Que ame mamar la cura, doctor. No busque una cura, doctor. Estoy fatal. Al arte 2008 una vez más. El puto calvo, el puto rastafari. Y el puto mudo diciéndote adiós. Directamente. Estoy fatal. Desde el Candelferrum BCN. Estoy fatal. No busque la cura, doctor. No, no, estoy fatal. No busque la cura, doctor. No, no, estoy fatal. No busque la cura, doctor. Ajá, ajá, estoy fatal. No busque la cura, doctor. Ajá, estoy fatal. Ajá, cómeme el culo. Ahora hemos escuchado Sexto Ego con No Estamos Tan Mal. Para más información, visitad su MySpace, que es www.myspace.com/sextoego. Bueno, ahora vamos a seguir con una historia que empezamos la semana pasada. ¿Recordáis aquel grupo de cuatro componentes de Badalona que se llamaba Despacios? Ah, son aquellos que tenían influencias de Elefantes y de Strokes. Sí, esos. Aquellos que iban narrando una especie de novela en su CD. Exacto. Era la historia de un personaje que se perdía en el espacio. Sí, sí. Pues no me acuerdo. ¿Qué dices, Julen? Venga ya, si los presentaste tú. Bueno, vale. Es que, Ana, no, no me lo dejas claro. El nombre no lo has pronunciado bien. Claro, bueno. Será eso. Sí, sí, no, es cierto. Estas dos semanas he estado escuchando mucho su trabajo y la verdad es que hay que apreciarlo bastante. Hoy este grupo nos cuenta la historia de cómo el protagonista de su músico CD novela lo abduce un ovni. Algo muy entretenido de escuchar. Parad atención a este tema llamado Llévame en tu nave, de Despacios. Y ya sabéis que si queréis seguir la historia podéis descargar su CD en www.myspace.com/despacios. Sin hacer ruido, me ciega una luz y miedo. siento tan tranquilo. Llévame a tu nave espacial. Llévame. Lo único que quiero es marcharme. Llévame a tu nave espacial. Llévame. Lo único que quiero es marcharme. Contigo de aquí marcharme. Contigo de aquí marcharme. Contigo de aquí. Llévame, llévame, llévame a tu nave espacial. Llévame. Lo único que quiero es marcharme. Llévame a tu nave espacial. Acabamos de escuchar a Despacios y su Llévame en tu nave. Ahora, la quinta banda que queremos presentaros hoy es de Barcelona y se empezó a formar en el 2002. A base de mucho empeño, demos, bolos y mucha superación, conseguirse de teloneros de bandas tan célebres como Stereophonics, Muse, OK Go, entre otras. Y a partir de este punto graban su primer álbum, Freeway, que acumula una gran variedad de influencias desde el folk de los 70 a incluso grunge de los 90. Su música destaca por el contraste entre guitarras estridentes y unas melodías suaves, que intentan expresar su visión del mundo lleno de contradicciones. ¡Qué profundo! ¿Y dónde podemos saber más de ellos? Bueno, pues tienen una página web, que es www.poetinproces.com, o bien en su MySpace, que es www.myspace.com/poetinproces. Ahora vamos a deleitarnos con el sonido de Poet in Process, con la canción que fue elegida por Guillermo del Toro para formar parte de la banda sonora de la película Hellboy 2. Esto es Why. Hellboy 2. Misery and pain that we feel. hemos escuchado White de Poeting Process. Podéis encontrar más sobre ellos en su MySpace, myspace.com/poetingprocess, o en su página web, www.poetingprocess.com. ¿Quién dijo que el rock and roll había muerto? ¿Pero me lo estás preguntando a mí o es una de esas cosas que vas diciendo y que no esperas respuesta? No, te lo estoy preguntando a ti, a ver si me puedes dar una respuesta. Pues seguro que fue algún pardillo que no sabía de lo que hablaba, ¿no? Pues sí, algún indeseable. Seguro, porque como nos demuestra la próxima banda de rock and roll, aún le falta muchísimo por extinguirse. Este grupo de Zaragoza, llamado Sotel, reivindican un rock a base de guitarrazo limpio. Su música apuesta por un rock and roll vintage en español, con las influencias tan notables como Led Zeppelin o T-Rex. Este grupo maño ha voltado algunas de las salas más conocidas del país, presentando su primer trabajo discográfico, La Suite, de Mark Starr. Dentro de este álbum podemos encontrar canciones como esta. Se llama Problemas, problemas de amor y rock and roll. Aburrido, por favor. Problemas de amor, problemas de rock and roll. Problemas de amor, problemas de rock and roll. Oh, hace tiempo que pienso en regresar a esos tiempos, en ver a Jimmy, a Lennon, a Bolan. Seguro que me comprendes, por favor. Problemas de amor, problemas de rock and roll. Problemas de amor, problemas ricos de rock and roll. Jugar donde quieras tú, o a bailar donde quieras siempre tú. Enseñando a superdotados o azotando a los adultos. Nadie te comprende, hazme el favor. Problemas de amor, problemas de rock and roll. Problemas de amor, problemas de rock and roll. Ahí estaba Problemas de Amor y Rock and Roll de Hotel. No dudéis en visitar su MySpace, que es www.myspace.com/hotelrockzaragoza, o su página web www.hotelmusica.com. Julen, hoy no hay hamaca en Jamaica. ¿Hamacas en Jamaica? Joder, yo tenía otra visión de Jamaica, ¿eh? Serás burro. Bueno, paso de ti. Esta semana volvemos a poner un tema de Universal Rockers. Cada vez que los escucho me alegran el día. Pues sí, la verdad es que su música sabe transmitir el buen rollo que seguro comparten entre ellos 12. Porque tú, Ana, ¿te imaginas a 12 personas encima de un mismo escenario? Eso seguro que lo has visto en las orquestas de tu pueblo. ¡Qué gracioso! Oye, ¿y qué tal si vamos a verlos en directo? ¿A quién? ¿A la orquesta de tu pueblo? Julen, ten cuidado en el terreno que te estás metiendo. No, hombre, no. Esta gente toca la semana que viene, viernes 13, y se comenta que tienen un contundente directo y que es entonces cuando de verdad transmiten esas buenas vibraciones de las que he estado hablando. Claro, claro que sí. ¿Y dónde es? Pues en Mollet del Vallès. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a escuchar Give Us Power, otro tema de su EP Clear and Low, que seguro que nos sirve para ir abriendo el apetito hasta el concierto. fast forward in the time. Oh, oh, oh. Please don't let more children die. Oh, oh, oh. Spread upon the earth the righteous light. Oh, oh, oh. Please come to me and give me some light. Tomorrow when I finish my I want to feel I've been a proper man, yeah. Chasing the devil to an outer space. Looking for my people with an iron man face. Treating good the honest man, fighting for a better land. We're facing time of global destruction. All that weapons in a deep place, busy feeding the grave. We need to stop that, we need better ways. Now is the time to sing your song, my brother. And sisters, let's go travel through the land to see everywhere lies and reality. The field is ready and freedom in your hand. Don't let it fly away. Strike the steel while it's hot. Steady, steady, steady, steady. Give us power in that time. Don't let more children die. Oh, oh, oh. Spread upon the earth the righteous line. Oh, oh, oh. Please come to me and give me some light. Some light, yeah. I hope we will make a better future. With no racism and nothing like that. Over the place the music is the mean to say what is hurting the soul of the people so bad. Where I go, tell me why. You can see all this blood and fuss in every way. With this song, all I want is to say, please, life make the wicked man pay. Now in a the time of that age we see. Muy bien, acabamos de escuchar Give Us Power de Universal Rockers. Ahora nos toca el turno a nosotros. Bueno, a nosotros, a nuestro grupo, ¿no? Al grupo en que canta Ana y yo intento tocar el bajo. Me han obligado a decir que somos un grupo de amigos dispuestos a mostrar a través de nuestra música nuestras convicciones y sentimientos. Sí, ahora mismo tengo el dedo en el gatillo, Bueno, yo la verdad es que hoy tenía que pedir una aclaración porque se hicieron acusaciones muy graves hacia mi persona la semana pasada, ¿no, Ana? Venga, va, te escucho. ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, vale, sí. Corrijo que el bajo de Byron Scruggs está de bueno... El que toca el bajo, ¿eh? El bajo no. Bueno, el que toca el bajo, graciosillo. Encima está soltero, sabe cocinar, te compra flores. Para contactar con él podéis llamar al 670-0044. No, ya está, ya está. Ya te han entendido bien. Bueno, podéis enviar un mail también, no musicalmente hablando. rt@gmail.com. Sí, pero si lo enviáis, que no sea para decirme nada raro, sino más porque tenéis un grupo y os gustaría escucharos en la radio, o bien porque queréis escuchar otra canción de las que hemos pinchado algún día. O nuevas. O también, también, alguna sugerencia. O proponernos otro grupo. También. En todo ese caso, si tenéis algún proyecto o algo, no tengáis reparo en enviárnoslo. Como ya ha dicho Ana, el correo es www.musicalmentehablando.com sin tres W. Yo le vuelvo a repetir. Vale, musicalmentehablando.rt@gmail.com. Muy bien. Bueno, pues la verdad que del grupo que estábamos hablando, de Byron's Crooks, si queréis saber más de ellos, en los nosotros, cuales formamos parte, nosotros dos somos más gente, podéis referiros a www.myspace.com/Byron's Crooks. Esta canción se llama Raining Nights y nosotros somos Byron's Crooks. Bueno, pues hemos escuchado Raining Nights de Byron's Crooks. Si queréis saber algo más de nosotros, podéis visitar nuestro MySpace, www.myspace.com/Byron's Crooks. Esta vez sí que son tres W's. Bueno, después de bajar pulsaciones, ahora vamos a dar un giro radical con Bright Eyes Kids. Bright Eyes Kids es un proyecto vía internet engendrado en 2003 entre Tenerife y Gran Canaria. Desde un principio esta banda ha dado forma a sus canciones con la peculiaridad de usar internet. Llaman a su estilo Killer Punk o Industrial Noise, que se refiere a una banda básica, guitarra, bajo, batería y voz, a la que se le han añadido samplers, melodías intensas y letras que no te dejarán indiferente. Recientemente se publicó su segundo trabajo, Soy Muñeco, que está cosechando muchos éxitos, como finalistas del concurso y de la trina en MySpace o su nombramiento como grupo del mes en Wants to Watch en MySpace con Vodafone. Bueno, sí, es cierto. Hoy en día Internet es una de las herramientas más poderosas para las bandas. Su MySpace es www.myspace.com/brkids. Y aquí está Medicina, del álbum Soy Muñeco de Brutalized Kids. Esto era Medicina de Brutalized Kids, de su disco Soy Muñeco. De hecho, a ver qué toca ahora. Festivales. Bueno, pues por estas fechas, básicamente deben destacarse tres festivales multitudinarios que nos traen una gran variedad de artistas, tanto nacionales como internacionales, aquí a Barcelona. El primero que quiero comentar es el Incendi 09, que se celebrará el 13 de noviembre en la Sala Pasternak de Vic. Desde las 23.30 de la noche, las 11:30 para los amigos, el cartel lo conforman Primal Screen, Cycle, The City's Last Noise, Dice Irae, Estúpida Erika y Ramón Moya. La entrada cuesta 15 euros anticipada y 18 en taquilla. Se pueden conseguir en www.valemain.com. Es como si fuera alemán, catalán, alemán en catalán, con una V delante, barra entradas. Y bueno, para más información, pues tienen un MySpace, www.myspace.com/incendifestival. El segundo es el San Miguel Primavera Club de 2009, que se celebra del 9 al 13 de diciembre en varias localizaciones de Barcelona. En su amplio cartel destacan nombres como Scout Niblet, Hippopotamus, Señor Chinarro o The Vendor Van Hart. La entrada puede comprarse combinada con el Festival de Primavera Sound, que se celebrará en mayo, a 120 euros o sola, que cuesta 45 euros. Para más información y consulta de bandas, os podéis dirigir a www.primaverasound.com y para comprar entradas a www.ticketmaster.es. El tercer festival lo hemos descubierto a través de la misma página web de Primavera Sound, y es que el festival Tant Tin y el Primavera Sound unen fuerzas los días 13 y 14 de noviembre en la Sala Apolo. Y tendrán lugares, espectáculos de bandas como Spectrum, Backlips o Munch Munch. Apresuraos a comprar las entradas de 20 euros o 15 euros si tenéis el abono de Primavera Sound. Toda la información la podéis encontrar en www.sala.apolo.com. Es un guión. Sala-apolo.com. Sala-apolo.com. Bueno, después de toda esta información festivalera y de mi corrección, pasamos a inaugurar el Rincón Mainstream. Cada miércoles nos hemos propuesto daros una alternativa musical, ¿vale? Y ofreceros un par de canciones mainstream que queremos destacar. Las dos canciones que os ofrecemos hoy forman parte de un estilo que se está convirtiendo en tendencia, el electropop. ¿No es así, Ana? Así es, Julen. Las canciones que presentaremos hoy comparten este sonido electrónico combinado con hip hop o rap, pero aún y así tienen unos rasgos diferenciales la una de las otras. Bueno, es un nuevo estilo a apuntar. Ya que teníamos pocos, pues otro más. Para tener el concepto hace falta escuchar las canciones. La primera canción es de Kid Cudi y su apadrinado. ¿Cómo se pronuncia esto, Ana? No, es Kid Cudi es apadrinado de Kanye. Kanye, bueno. Kanye West. Con un electro-hop que tienen combinado con rock psicodélico y alternativo. Este tema se extrae de su último álbum, Man on the Moon, The End of the Day. La canción la encontramos colaborando con MGMT y Ratatat. Esto es The Pursuit of Happiness, de Kid Cudi. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside him now, living my life, getting out dreams, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, if I fall, if I die, know I lived it to the fullest, if I fall, if I die, know I lived and missed some bullets. I'm on the pursuit of happiness and I know everything that shine ain't always gonna be gold. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. Tell me what you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night terrors, nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. I'm on the pursuit of happiness and I know everything is shining on. Always go. I'll be fine once I get it. Muy bien, pues ahora le toca el turno a Amanda Black, un torbellino que proviene de Filadelfia, de Estados Unidos. Esta chica hace un electro-hop muy pegadizo y movido que no te deja indiferente. Sus melodías frenéticas con su rap incendiario hacen que su música se distinga fácilmente. Antes de poneros a Amanda Blanc, avisaros que el programa de hoy ya está llegando a su fin. Qué pena. Y me quedaré un rato más, ¿verdad que sí, Julen? Sí, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido cuando se disfruta, ¿no? Hemos de dejar paso a otros programas de todas formas, pero bueno, que ha sido un placer acompañaros durante este ratito y os esperamos el miércoles que viene a la misma hora. Recuerdo muy rápidamente que si eres cantautor, tienes un grupo de música, banda o algo parecido y os atrae la propuesta de nuestro programa y queréis ser escuchados, envíad una pequeña bio de vuestra banda y la canción que os gustaría que sonara en Musicalmente Hablando a musicalmentehablando.rt@gmail.com. Aquí os dejamos con My Like You Better. Bueno, pues hasta la semana que viene a las 4. Sed puntuales, que os esperamos aquí en el 107.2. Salud y mucha música. And if we set a lot up, I make it see stars get large, get hard, go fuck, go far. Wanna touch you, watch you fuckin' see my money on my ride, no lie, just get inside me. Like you better if you just ride me, club me, try me, watch me finish. I'd like you better if you get up in it. Like you better if we slept together. Let me hit it once and let me hit it. Like you better if we slept together. Let me hit it once and let me hit it once and let me hit it. Like you better if we slept.